profunda, inhalo. Exhalo despacio. Inhalo de nuevo. Exhalo despacio. Voy a tomar una última inhalación llenando mis pulmones de aire. Inhalo. Exhalo despacito. Vamos a olvidarnos un momento de todos los pendientes, de todo lo que tenemos que hacer. Olvídate un momento de todos los pendientes que dejaste en tu casa, en tu trabajo. Relájate y disfruta este momento. Este momento que hoy decidiste que es solo para ti. Relaja tu estómago. Relaja tu espalda. Respira despacio. Si vienen pensamientos a ti, solo déjalos pasar. No te enganches. Relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Si sientes tensión en esta parte de tu cuerpo, muévelos un poco para sentirlos más relajados. Relaja tus brazos. Relaja tus manos, los dedos de tus manos. Poco a poco te vas sintiendo más relajado. Relaja tu cabeza. Relaja tu mandíbula. Relaja tu entrecejo. Relaja tu cuero cabelludo. En este momento te encuentras completamente relajado, disfrutando de este momento que hoy decidiste que fuera solo para ti. Hoy decidiste que lo más importante eres tú. Ahora quiero que físicamente te des un fuerte abrazo. Date un abrazo con tus brazos. Acaricia tu cuerpo y dale las gracias porque te trajo el día de hoy aquí a sanar. Agradecele todo lo que hace por ti. Poco a poco, vas a ir moviendo los deditos de tus pies, pues dedicamos tus manos. Ahora vas a estirarte como cuando acabamos de levantarnos. Estira rico, estira tus brazos. Ay, qué rico, tus dedos, tu cabeza. Te encuentro relajado en este momento. Ahora quiero que hagamos calorcito con nuestras manos. Vamos a frotar nuestras manos. Y vamos a llevar ese calor a nuestros ojos. Lleva ese calor a tus ojos. Otra vez vamos a hacer calorcito con nuestras manos. Y ahora ese calorcito, esa energía, lo vamos a llevar a nuestro corazón. Siente ese calor en nuestro corazón. Siente como palpita. Siente esos latidos. Una última vez, frotamos nuestras manos. Y llevemos ese calorcito de nuevo a nuestros ojos. Abrimos nuestros ojos despacio. Y poco a poco vamos quitando nuestras manitas. Comencemos rico nuestra charla, para que nos sintamos descansadas, tranquilas y muy presentes en lo que les voy a platicar el día de hoy. La charla es acerca del huevo de obsidiana, ¿no? De sus usos, de algunas recomendaciones. Yo trabajo en un centro holístico que se llama Shantión, estamos en Cuapa. Ahí tenemos círculos de mujeres, algunas otras terapias, de pronto hacemos talleres, ¿no? Y varias cosas como de este estilo. Yo soy licenciada en educación preescolar, también tengo una licenciatura en psicología. Soy también muy modern, con sanación y bendición de útero. Y bueno, entre este camino conocí el huevo de obsidiana, ¿no? Y conozco un poco qué es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Yo no soy terapeuta de obsidiana, sin embargo tengo el conocimiento de algunas cosas de sus usos y sus recomendaciones. Y bueno, quiero comenzar preguntándoles a ustedes qué información, qué creen, a qué les suena, las he usado, no lo he usado. ¿Qué saben ustedes del huevo de obsidiana? ¿Quién me quiere compartir? Yo tengo un huevo. Ajá. Pues lo tengo porque hice un trueque por un trabajo, por un batik, y una chica que tenía huevos y copas y se dedicaba como a estas, ¿no? Me lo truequeó, me le gustó una pieza mía y me dijo, ah, mira, tengo una copa, un huevo, no sé, varias cosas, y a mí me llamó la atención el huevo, sobre todo como por su material, creo que obsidiana, y porque podía trabajar también con piedras y cosas. Sí, decía, ay, pues eso está padre, pero la verdad no tenía hasta ni idea de para qué servía. Y después, pues, empecé como a tener, pues lo tuve muchos años, ¿no? Lo tengo desde hace años. Entonces, tenía, pues de pronto, a decir, pues que para qué servirá y qué hará y todo. Y empecé a investigar en internet. Y más o menos, pues, vi cosas que eran muy padres, ¿no? Okay. Que ayudaba para muchas cosas y todo. Y dije, ay, pues yo quiero usarlo. Perfecto. Pues, sí. Muchas gracias. Por acá, ¿alguien tiene una idea? ¿Nada? Yo había venido aquí una vez, hace unos meses, a un taller de eso. Y yo me sorprendí porque es increíble cómo te ayuda, ¿no? Y empezaron a decir muchas cosas. Primero que vamos a renacer, ¿no? Así desde adentro. Y eso me pareció muy importante porque estamos muy jodidas así de lo que nos ha pasado a cada quien. Estábamos. Cuando estábamos. Pero eso sí. pues no tenía dinero, esa vez. Hasta ahorita quiero comprarlo, pero no. Gracias. ¿Usted, Aya, alguna idea? ¿Sí? Yo me imagino, tengo una idea, que puede ser algo, como es de general, como es de energía, que es energía, pues me va a servir. Esa es mi idea, que me va a servir para algo bueno. Gracias. No. ¿Sí? Es realmente un jueguito, por lo regular es negro, es un huevo que realmente, como dice la compañera, da energía porque se creó dentro de un volcán. Entonces, ahí empezamos con todo esto. Nos cura tanto física, emocional, yo creo que en todos los ámbitos. Y empezamos a hacer muchos cambios. Y pues es muy bueno, ¿no? O sea, bueno, sacas muchas cosas que traes guardadas, que creíste superarlas, y de repente te das cuenta que no es cierto. Es como volver a vivir en lo que te quedaste. Muchas gracias. Pues sí, de todo lo que dijeron es cierto, ¿no? Finalmente es energía. Ahorita les voy a explicar cómo funciona la energía de la obsidiana. La obsidiana es un vidrio, ahorita vamos a ir a esa parte. Y cómo funciona y por qué absorbe tantas cosas, ahorita también vamos a ir hacia allá. Es cierto que es un renacer, porque diariamente volvemos a nacer, ¿no? Renacemos muchas veces, ¿no? Simplemente ahorita que entré, ¿no? Allá afuera en la puertita, ¿no? Que es un círculo, pues yo pensaba, ¿no? Pues es como la vagina, ¿no? Pues porque doy ese paso y entonces me estoy enfrentando con otra situación, ¿no? A sanar, a empezar a sanar, a conocer otras cosas. Ese paso que damos en el círculo es realmente significativo, ¿no? Como a abordar otras cosas nuevas que a lo mejor no conocía, y entonces estoy renaciendo, porque estoy conociendo cosas que no sabía. O como en los temazcales, ¿no? El temazcal también es eso, es un parto, ¿no? Es como volverte a dar a luz. Pues lo mismo funciona aquí. Si nosotros trabajamos con aparato reproductor, pues claramente estamos renaciendo, ¿no? Vamos entonces a comenzar a platicar. Yo aquí traje dos bolitos de obsidiana, que quiero que por favor se los voy a pasar si quieren. Obsérvenlos, véanlos. Me preguntaba una chica que si no había traído para vender huevos de obsidiana. Dije que no. Y no por otra cosa, chicas, sino que todo lo que tiene que ver con minerales, cuarzos, ¿no? Ahora con la obsidiana, yo sí creo que tiene que ser algo que tú elijas. O a ti como te llegó, ¿no? Por algo te llegó. Sí tiene que ser algo que llegue a tus manos o que tú compres, que a ti te vibre, ¿no? Que tú llegas y digas, este me latió, este me vibró, ¿no? Este me movió, este me llamó. Sí tiene que ser algo que realmente ustedes lo compren. Entonces, en la calle de Uruguay, ¿verdad? En la calle de Uruguay venden los huevos de obsidiana, pues a lo mejor ahí podrían conseguirlos. Hay de varios tamaños, también ahorita les voy a decir cómo podrías elegirlos. Se te va a salir. Entonces sí tiene que ser ¿no? Pues que entre en la palma de tu mano. Porque yo sí voy a comprarlo, pero yo no sé nada, solamente lo compro para un hijo que le gusta mucho y dice que le da suerte y que quiere que le compre a mí. De obsidiana. Y yo lo compro para él, pero no sé nada. Claro. La obsidiana, claro, es una piedra muy poderosa, por supuesto que sí. Hay huevos de obsidiana muy grandes que se ponen realmente de adorno, ¿no? Para absorber energía, ¿no? O hay trabajos mágicos que también se hacen con la obsidiana, con los espejos de obsidiana. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la obsidiana. Este es uno de sus usos, simplemente, ¿no? La obsidiana es la piedra psíquica que, debido a sus cualidades físicas y energéticas, pero también místicas y místicas, nos permite entrar en ese espectro de nuestro inconsciente para revelar los contenidos reprimidos de lo femenino. Es una piedra psíquica. No debe de ser el uso o el tratamiento con el huevo de obsidiana, no es tan simple como podría parecer. Sí nos lleva a unos caminos muy locos. Sí, de verdad, sí podemos llegar a tener unos sueños bien reveladores. O sí nos pueden empezar a mover cosas o a pasar cosas que como dice a lo mejor Judith, ¿no? Creímos que ya lo habíamos superado, ¿no? Y empezamos el tratamiento con el huevo de obsidiana y huevos, ¿no? Que no es cierto. Huevo. Ajá, exactamente. Nada que ya lo había superado, no es cierto. Ahí te va otra vez, porque no es cierto que ya, según tú, ya, eso yo ya lo trabajé un montón. Ajá. ¿No? Y entonces el huevo te dice, no, no es cierto. O sea, no te hagas güey, aquí está y síguele trabajando. Tienes que seguir en este camino, ¿no? Entonces, sí es muy importante que cuando trabajemos con el huevo de obsidiana, lo hagamos de una forma consciente y que realmente sea lo que tú quieres hacer, ¿no? Si te da miedo, ¿no? Como todavía enfrentarte a tus sombras, pues no te va a quedar de otra si trabajas con el huevo de obsidiana, ¿no? Si todavía estoy con el híjole, pero no sé, híjole, pero qué tal que me enfrento a eso, yo ya no me quiero volver a topar, a lo mejor con ese abuso que tuve cuando era más joven o cuando era niña, tienes que estar muy consciente de que seguramente el huevo de obsidiana va a llegar a ti a decirte, ¿no? Eso lo tienes que trabajar, eso lo tienes que limpiar, eso lo tienes que no sé qué, ¿no? Porque es una piedra muy, muy, muy, muy, muy fuerte. Y sí te va a llegar a hacer que trabajes todo eso que a lo mejor no querías seguir trabajando. Entonces hay que estar muy conscientes de esa parte. El huevo de obsidiana, en estas terapias se les llama Osiris. Es un instrumento terapéutico natural que nos ayuda a sanar enfermedades de los órganos femeninos. Quistes, miomas, endometriosis, vaginitis y muchísimas más afectaciones que ahorita las vamos a repasar una a una. Como sabemos, la medicina vibracional se enfoca a sanar a través de los cuerpos sutiles. Acuérdense que todo lo que nos rodea vibra, todo es vibración. Y obviamente también la obsidiana vibra. Entonces, hay que estar conscientes de esta parte que, como todo es vibración, ¿no? También afecta a todos nuestros cuerpos. Sobre ella sentamos las bases científicas del trabajo terapéutico que explican la forma de sanación de tan valioso instrumento. Es pues tarea de la mujer hacerse responsable de su energía, de su ser, de su realidad física, emocional y mental, porque también está bien fácil decir, ¿no? Ay, es que por culpa de mi mamá, ¿no? Todo esto me está pasando. Ay, es que por culpa de mi esposo, ¿no? Tal cosa. Hay que hacerle responsables de todo lo que nos está pasando. Y si se nos está presentando, es por algo. Descubrir todos nuestros arquetipos nos lleva inevitablemente a enfrentar el cúmulo de emociones que conforman el laberinto de nuestra verdadera vida. ¿Todas aquí saben algo al menos de cómo funcionan sus arquetipos en su ciclo? Las que no alzan la mano. ¿Arquetipos de qué? ¿Que cómo funcionan en tus ciclos? Mis arquetipos no saben. ¿Alguien más? No, no, no, no, no. Ok. Todas las mujeres somos cíclicas. Funcionamos como un circuito, ¿no? Y entonces en todo nuestro ciclo pasamos por varios arquetipos. Hay quien lo llama la doncella, la madre, la hechicera. Esos son unos tipos de arquetipos. Osiris trabaja otros tipos de arquetipos, que bueno, esos ya los voy a dejar a ustedes de tarea, leer un libro que se llama El huevo de obsidiana Osiris, de Ana Silvia Serrano, me parece. en donde ella les explica a gran detenimiento cómo son los arquetipos que funcionan con el mundo de Osiris. Pero todas las mujeres tenemos 4 arquetipos. Ella maneja más, pero todas tenemos 4 arquetipos. Cuando estamos menstruando, por ejemplo, nuestro arquetipo es la bruja o la anciana. Esos son simplemente algunos nombres que se le dan. Hay quien le da otros tipos de nombres y todos son realmente correctos. Simplemente tenemos que entender que somos cíclicas, ¿no? Que no somos planas y no somos la misma mujer todo el mes, ¿no? Cambiamos muchísimo, ¿no? Después de menstruar, a ese arquetipo se le llama la doncella, ¿no? Que es a lo mejor cuando estamos más frescas y nos sentimos a lo mejor un poco más sensualonas y más libres, ¿no? Después, cuando estamos en la fase preovulatoria, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Examen a Judy, que es mi alumno. ¿Qué? Después de la doncella, ¿qué sigue, Judy? La doncella, la madre. Madre, la madre. ¿No? Que es cuando... Exactamente, ¿no? Y por último, ¿cuál está? La hechicera. Y por último, somos la hechicera. Esos son algunos nombres que se le dan a los arquetipos, pero hay muchísimos más. Y ustedes, si se meten a internet, hay mucha información también que podrían encontrar acerca de los arquetipos. No me voy a detener mucho en los arquetipos porque es muchísima información y quiero realmente contarles qué onda con el huevo de obsidiana, ¿sale? Oye, decías que el libro este del huevo de obsidiana es de alguna, ¿cómo se llama? Ana Silvia Serrano. ¿Serrano? Serrano. Se llama Osiris, el huevo de obsidiana, por Ana Silvia Serrano. Ok, ella dice que el huevo de obsidiana, ¿no? Esta obsidiana, es un vidrio que, como bien decían acá, sale del volcán, ¿sale? Esta obsidiana absorbe todo lo tóxico y toda la energía que está estancada. Por eso es tan poderoso. La obsidiana vibra en alta frecuencia. Es una piedra psíquica, que era lo que yo les decía. Por eso nos saca tantas cosas, tantos trapitos al sol. El huevo de obsidiana tiene propiedades de imán. Por eso atrae, ¿no? Como nos dice ahí, toda esa energía que está estancada, ¿no? Que de pronto nos está dando lata. Este huevo de obsidiana que tiene estas propiedades de imán, las va a atraer. Y también es muy bueno porque refuerza el sistema inmune. Antes de empezar con este tratamiento, muchas veces se les recomienda que simplemente duerman con él, que lo pongan en un trapito rojo, lo pongan abajo de su almohada y simplemente lo pongan ahí. Ya por el hecho de hacer como esta comunicación con mi huevo de obsidiana abajo de mi almohada, ya empieza a mandarme mensajes, ¿no? Ya empiezo a soñar, a lo mejor ya me empieza a decir cosas, ¿no? Si yo soy muy sensible, puede ser que yo escuche, ¿no? Lo que me quiere decir. Y bueno, no es que la piedra me esté diciendo algo. Soy yo que me estoy mandando esos mensajes. Simplemente ella me está ayudando a reconocer lo que yo necesito escuchar. Y bueno, y tiene una polaridad neutra. ¿Eso a qué se refiere, disculpa? De las polaridades, hay polaridad positiva y polaridad negativa. Ah, ya. Sí, ¿no? Y es neutra. O sea, no mueve como esa parte de ti. Es neutra, simplemente está. Ah, ya. Por eso equilibra. Por eso equilibra. El huevo de obsidiana trabaja con todos nuestros chakras, claramente, porque aunque trabaja principalmente con los 3 primeros, obviamente porque se va directo a aparato reproductor, pero si sana, digámoslo así, ¿no? Mis 3 primeros chakras, pues por supuesto que voy mejorando todo, ¿no? Ahora sí que como escalerita, ¿no? Si sano aquí, voy sanando aquí, voy sanando aquí, y entonces solito todo mi cuerpo empieza a sanar. Empiezo a lo mejor sanando los 3 primeros chakras, pero me voy, ¿no? O sea, empiezo a sanar todo lo demás. Ella lo maneja como chakras, pero pues finalmente, ¿no? Va directo a aparato reproductor, por supuesto. Si yo no sé de chakras, no me mueve, no me dice nada los chakras porque yo no estoy envuelta en ese sentido, tampoco pasa nada. Simplemente tengo que estar consciente que trabaja y mi aparato reproductor, ¿no? Eso es lo que me tiene que quedar claro. Aquí quiero leerles un poco, ¿no? El primer chakra, que es el Muladhara, es la columna vertebral, los huesos, piernas, el recto, intestino, sangre y los suprarrenales. Pero también es el que me tiene que mantener unido como con lo terrenal, ¿sale? No puede ser que yo esté muy viajada acá meditando, de yoga y vestida de blanco, y si no tengo los pies en la tierra, no funciona, ¿sale? Tengo que tener un equilibrio para que realmente funcione bien las cosas. El segundo chakra, pero no me sale, ¿cómo se llama? Svadhisthani, gracias. Estos son los aparatos los órganos reproductores, riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos y glándulas sexuales. Y el tercer chakra, que es el Manipura, es el hígado, el estómago, bilis, páncreas, sistema nervioso vegetal, ¿vale? Principalmente va a trabajar con esos tres primeros chakras y ya de ahí, pues obviamente, si está funcionando todo bien, ¿no? En los primeros, ya, ¿no? Todo lo demás empieza a funcionar correctamente. ¿Qué son las enfermedades? ¿Ustedes creen que no, realmente me enfermo por el bicho? ¿Por qué me enfermo? Porque tenemos un desequilibrio. ¿Un desequilibrio de qué tipo tengo cuando me enfermo? Físico también. Ajá, ¿sí? Por un desequilibrio emocional. Claro. Todas las enfermedades, ¿no?, vienen de un desequilibrio emocional. Si yo no estoy bien, si algo no está bien, el que mi cuerpo se enferme es tu forma de decirme: a ver, reina, despierta, eso no está bien, ¿no? Si me duele la cabeza, pues es por algo. Si yo tengo quistes, es por algo. Si tengo miomas, es por algo. Si tengo endometriosis, es por algo, ¿no? Si no me puedo embarazar, es por algo. Si me dio gripa, es por algo, ¿no? Si tengo las gargantas cerradas, pues ¿qué me está queriendo decir? Si tengo mal, como yo el día de hoy, mi ojo, es por algo, ¿no? Todo lo que le pasa a mi cuerpo físico es porque lo de adentro no está bien, porque algo no está funcionando bien. Y yo no me quiero dar cuenta, porque si yo lo aceptara, mi cuerpo no tendría que enfermarse. Mi cuerpo tiene que llegar a enfermarse para que yo, Melissa, me dé cuenta que algo no está funcionando. Y es como su forma, les digo, de cachetearme y de decirme: hazme caso, te estoy diciendo que no me siento bien, o te estoy diciendo que lo que estás diciendo no está bien, o te estoy diciendo que tienes que, yo por mi ojo, ¿no?, ¿qué no estás queriendo ver? Cuando tenemos la garganta cerrada, ¿no? Pues ¿qué no estoy queriendo decir? ¿O a quién no le estoy queriendo decir? O cuando toso, ¿a quién le estoy ladrando? ¿No? ¿Quién me está haciendo sentir? Entonces todo nos viene a decir algo. Y tenemos siempre que ponerle mucha atención a nuestras enfermedades. Digo, y de enfermedades también hay muchísimos libros muy buenos en donde puedo ver qué es cada una de las enfermedades que tengo. ¿Cómo se llama este libro que tengo? Hay uno que se llama Tu cuerpo te habla. Claro, hay uno que se llama, ¿es el de Lisa Ley? ¿Ese? Bueno, hay ese, ¿no? Hay muchísimos libros en donde te dice todas las enfermedades, ahora sí que como en enciclopedia, y qué simbolizan esas enfermedades emocionalmente, ¿no? Y está bueno, porque entonces nos puede decir: híjole, yo tengo gripa y entonces es porque estoy triste, ¿no? Tengo que hacerme... Oye, también que se sí, escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo, también es tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí voy y me echo un clavado y digo: caray, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me está haciendo sentir triste? Pues lo hago consciente y el proceso es enfermedad y entonces se resuelve. Claro, con esto no quiero decir que jamás tendríamos que ir al doctor, ¿no? Porque si ya está la enfermedad física y estamos en un mundo físico y terrenal, pues de modo, hay veces que sí tenemos que ir al doctor. Pero bueno, gracias. ¿Qué tanto, chicas, qué tanto conocen su cuerpo? yo siempre les hago esa linda pregunta. ¿Quién ha visto su vagina con un espejo? Ay, muy bien. Palomita todo. Muy bien. Pero de verdad que es sorprendente cuántas mujeres no nos hemos visto, no nos conocemos, ¿no? De pronto queremos que el hombre conozca mejor nuestro cuerpo que nosotras. Siendo que nosotras deberíamos de decir, ¿no? Ahí es donde me gusta, ahí no me gusta, ahí siento así, ahí no siento así. Y por el contrario, esperamos que el hombre nos diga, ¿no? ¿En dónde es donde nos gusta? ¿De quién es el cuerpo del hombre nuestro? ¿No? Claro. Y entonces, y hay veces que ni siquiera conocemos, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo por dentro. Porque ahí, y ese es como el tipo que nos decían en la secundaria de cómo está formado nuestro cuerpo. Pero realmente, nuestro hermoso útero ni siquiera es así. Nuestro útero está así agachado. O sea, está como dobladito, como un saquito que está acostadito. Así no es, así parado no está. Y ese es el que siempre nos han puesto, ¿no? Es como la típica monografía que siempre tuvimos. Y ni siquiera es así nuestro útero. Entonces, bueno, nuestra información de nuestro aparato reproductor es muy poquita, honestamente. Pero bueno, siendo esta la información que tenemos, si, ¿no? tenemos que poder visualizar el cómo está nuestro cuerpo por dentro. ¿Por qué? Porque si yo le voy a pedir a mi huevo de obsidiana que me ayude con los quistes que tengo en mi ovario izquierdo, tengo que al menos poder visualizar a la hora de pedirle. A ver, ok, está por aquí. Ok, aquí. Tengo que poder visualizar en dónde está, ¿no? Como esa parte enferma o que está diciéndome algo. Tengo que conocer entonces mi cuerpo para saber cómo pedirle y cómo programar mi huevo de obsidiana para que me ayude a eso, ¿no? Si yo le digo, ay, ayúdame por favor con mi ovario, pues está un poco complicado. Entonces, al menos tenemos que saber en dónde están ubicadas todas nuestras partes de nuestro aparato reproductor. Si alguien no sabe en dónde están esas partes de nuestro aparato reproductor, también de tarea, por favor, pongámonos a investigar en dónde están todas esas partes de nuestro cuerpo, ¿vale? Hay que conocerlos, ¿no? Nuestros labios, ¿no? Por ejemplo. Que bueno, ahora es muy chistoso porque el otro día escuchaba en el radio que el porno nos ha hecho mucho mal. ¿Por qué? Porque pues ya todo es muy, según ellos, es muy estético, ¿no? Y sin vellos, y no existen labios, ¿no? Porque en el porno no existen labios vaginales, ¿no? Todo es como si fueran de niños, ¿o no? Ahora no, nadie ha visto porno, ¿no? Y bueno, y así es como realmente se debería de ver un cuerpo femenino. Y tristemente también ahora las imágenes que tenemos del cuerpo femenino, pues vagamente se acerca a eso. Pues también tengo que hacerme consciente y aceptar mi cuerpo como es. Porque si yo no, si empiezo por ni siquiera aceptar mi cuerpo, mis labios, ¿no? Si es más oscuro, porque ahí está Rosita, pero a lo mejor mis labios son más oscuros, ¿no? A lo mejor tiene mucho más vello que eso. A lo mejor tengo, no sé, ¿no? Todos los cuerpos son diferentes, todas las vaginas son diferentes. Y tengo que aprender a aceptar mi cuerpo, ¿vale? No que los demás acepten mi cuerpo. Yo tengo que aceptar mi cuerpo. Que yo lo vea y diga, ¡ah, qué bonito! Pero que yo lo vea, ¿vale? No, ahí es otra imagen también que tenemos. Es lo que les digo. Así está nuestro cuerpo. ¿A poco se parece al que está acostadito? Que a nosotros nos muestran la imagen siempre así, que es como una T. Gracias. Bueno, el huevo de obsidiana, entre otras maravillas que hace, es ayudar a sanar muchos trastornos. Entre ellos, el orgasmo, la frigidez, el síndrome premenstrual, problemas con menstruación, menopausia, enfermedades en la vagina, infecciones, virus del papiloma humano, infertilidad, entre otros muchos. Estos son algunos de los que yo les voy a mencionar ahorita, porque son los más comunes y los que considero más importantes. Si ustedes compran el libro de Ana Silvia, vienen más, vienen otros tipos de trastornos y obviamente un poco más explicado. Ok, vamos a ir uno por uno con estos trastornos. ¿Qué pasa con los orgasmos? ¿Han escuchado la gran frase de el orgasmo? ¿Se trabaja? ¿Cómo es? ¿Cuál es el orgasmo? ¿Un orgasmo se trabaja? ¿Un orgasmo se busca? ¿Cómo es? Un orgasmo es de quien lo trabaja. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Por allá? ¿Sí? ¿Qué es un orgasmo de quien lo trabaja? De quien lo siente. ¿Sí, no? ¿De quién lo siente? Claramente. ¿Un hombre creen que trabaje mucho para tener un orgasmo? ¿Le sale más fácil el orgasmo al hombre? Sí. A veces. Sí. Yo creo que también ya de costar, ¿no? O sea, más fácil el orgasmo a él o sea, tenerlo a él. Ajá. Que si ellos, para ellos es más fácil. ¿Es más fácil obtener un orgasmo siendo hombre? Depende. Sí. Igual. ¿Eyacular será tener un orgasmo? No. ¿O es un proceso? ¿El hombre podrá eyacular sin tener un orgasmo? Sí. Entonces, conclusión. Yo no creo que un orgasmo se tenga que trabajar, porque a mi trabajo, o sea, sí me suena a que me tengo que super mega ultra esforzar para conseguir un orgasmo. Y un orgasmo, pues tendría que ser algo de placer, no algo que tendría que trabajar para obtenerlo, creo yo. En mí me dice como que. Un orgasmo, Ana Silvia dice, que es el querer controlar. Y es cierto, porque entonces hemos tenido esta triste historia de decir, un orgasmo se trabaja, me tengo que concentrar, tengo que poner atención para poder lograr el orgasmo, siendo que debería de ser algo natural para mi cuerpo. No lo tengo natural, porque desafortunadamente vengo arrastrando una historia tétrica de que la sexualidad en la mujer no es algo bueno, ¿no? O si disfrutas, entonces eres una prostituta. Y eso viene de siglos, ¿no? De muchísimo tiempo atrás. Siempre ha sido así. Bueno, imagínense, Ana Silvia dice que el arquetipo para el orgasmo es el de María Magdalena. ¿Quién fue? Bueno, ¿quién? La triste Biblia, ¿quién dice que fue María Magdalena? ¿Una qué? Una prostituta. Siendo que, por supuesto, ya ahora en estos tiempos sabemos que nada que ver. Pero, entonces Ana Silvia, ¿no?, pone el arquetipo de María Magdalena en el orgasmo. Porque entonces, ¿qué nos dice esta parte? Que tengo que ser libre para realmente llegar a un orgasmo. Si yo no me siento libre de todo lo que implica tener un orgasmo, pues no lo voy a tener. Y entonces tengo que trabajar para tener un orgasmo. ¿Sale? ¿Qué es la rigidez? ¿Quién sabe qué es la rigidez? La ausencia de sentir. No puedo sentir nada cuando tengo relación sexual. La rigidez es el miedo de ser penetrada. Generalmente la rigidez tiene vestigios de algún tipo de abuso y no tiene que ser sexual en sí, ¿no? Pero puede ser algún tipo de abuso que a lo mejor me sentí tocada y mi percepción de ese ser tocada, yo sentí que me estaban lastimando. ¿no? A lo mejor nos pasó el tío y me rozó la nalga y yo estaba chiquita y entonces yo sentí que ese fue un abuso para mí. Y ciertamente en mi percepción pues fue un abuso, ¿no? Porque yo no quería que así fuera. Yo no quería ese acercamiento, ¿no? Yo no me sentí cómoda con que se acercara a mí así. Entonces yo ya tengo en mi inconsciente, en mi sistema de creencias, que fue un abuso. Y entonces eso también me puede llevar a una frigidez, ¿vale? El síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual genera dolor. Perdón, ya me perdí. Generalmente el síndrome premenstrual, tristemente para nosotras las mujeres, creemos que es normal y no es normal ese síndrome premenstrual en donde estamos con un dolor espantoso y nos sentimos horrible y estamos, o al menos yo, llorando la mitad del día, ¿no? Y me siento incómoda y estoy de mal humor y ya le grité al novio, a la novia, ¿no? Porque me siento mal. Porque no quiero ni que me voltee a ver mi perro, ¿no? Y entonces ese síndrome premenstrual no, ni siquiera debería de ser como hoy en día nos sentimos. Y también es por cosas que venimos arrastrando desde mucho tiempo. El huevo de sirena también nos va a ir ayudando a sanar y a descubrir por qué me siento así antes de menstruar, ¿vale? Nos va a ir dando como esos mensajes que ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. Acuérdense de otra cosa. Ya se nos olvidó que cuando menstruamos tenemos que bajarle 3 rayitas. Y ya ahora muchas mujeres me dicen, no, es que yo cuando menstruo estoy como sin nada y ni lo siento y voy por la calle y voy a trabajar perfecto y me siento con toda la pila. Eso tampoco ya es normal. ¿Por qué? Porque cuando menstruamos, que es el arquetipo de la anciana y de la bruja, ¿no? La menstruación, acuérdense, antes las mujeres cuando menstruaban, nos íbamos a una cavernita a descansar, ¿no? Y a menstruar y a regalarle esa sangre a la tierra, hacíamos como un contacto, era un ritual, era algo mágico. Y ahora ya no lo hacemos. Cuando menstruamos, lo que tendríamos que hacer es bajar para realmente tener ese acercamiento con la tierra, y ya no lo tenemos, bueno, con la tierra y con nosotras mismas, y ya no lo hacemos, ya no descansamos, y muchas veces lo que nos está pidiendo ese síndrome premenstrual es salir, bájale tantito, siéntate a descansar, ¿no? Regálate un tecito, tápate un ratito con una cobija, descansa, y no descansamos. Pues tenemos que ser muy conscientes de que cuando menstruamos tenemos que regalarnos esos momentos para nosotras. Porque además cuando menstruamos, también nos convertimos ahí medio brujillas, entonces también llegan a nosotras muchas cosas, ¿no? De lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces también hay que escucharnos cuando menstruamos. La menstruación debería ser una experiencia natural, pero son alteradas por las emociones, por la alimentación, ¿no? Porque no descansamos. También cuando menstruamos, también se, de pronto, al menos a mí, me dan unos antojos de comer pura porquería. Entonces ya me compré la bolsa de papitas y el litro de helado y 80 chocolates, y que por el contrario, yo debería de estar alimentando a mi cuerpo con lo más sano que pudiera. Pero pues se me antoja la pura porquería, pura comida chatarra, ¿no? Entonces, si resignificamos nuestra menstruación y realmente nos dedicamos, debería de ser descansar y comer sanamente, seguramente todos estos síntomas que tenemos antes de menstruar como menstruando, seguramente bajarían, ¿sale? Pero hay que apapacharnos más, hay que dedicarnos más tiempo a nosotros y escuchar lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, que seguramente cuando empiecen con el tratamiento del huevo de obsidiana, seguramente se nos dirán más fuerte y claro, chicas. La menopausia. Fíjense que en la menopausia pasan muchas cosas, y entre ellos es que las mujeres dejan de lubricar, y entonces generalmente las relaciones comienzan a ser muy dolorosas o dejan de tener relaciones porque ya no tengo una lubricación. Además de todos los 80 malestares más que tienen, ¿no? Además no lubrican. ¿Y qué creen ustedes que querrá decir que una mujer no esté lubricando. ¿Qué querrá decir? Como, no sé, pero puede ser como falta de, pues, de humedad en el cuerpo. ¿Qué, cuando una mujer lubrica, qué simboliza? Si yo estoy, lo voy a decir con todo lo que es, muy mojada cuando estoy teniendo relaciones, ¿por qué es? Porque estoy teniendo una satisfacción, ¿no? Porque estoy disfrutando. Si yo no lo tengo, ¿por qué es? Porque no estoy disfrutando mi cuerpo, porque no me gusta lo que soy, porque ya no quiero esa pareja, ¿no? Porque no quiero estar contigo. Estoy poniendo una barrera, ¿no? Mi cuerpo está poniendo una barrera. Entonces, generalmente, a las mujeres que empiezan con menopausia por todos los problemas, por todo lo que emocionalmente y hormonalmente acarrea la menopausia, entonces también mi cuerpo pues, también empieza a decir, no, a mí ni te me acerques. No, yo no quiero. Y además mi cuerpo estoy engordando, y además ya estoy horrible, y además ya estoy vieja, y además... Y empiezo, ¿no?, a meter a mi cabeza muchas ideas que tristemente, ¿no?, también son impulsadas por la sociedad. Porque es como cuando me estrenan, ¿no?, ya estás de loca. Ay, ya vas a empezar, ya estás en tus días, estás insoportable, ¿no? Y con la menopausia empieza, ay, ya estás con tus bochornos, estás menopausia, ¿no? Y entonces... la sociedad empieza a juzgar, y por supuesto que yo, pues mi cabeza se empieza a llenar de esas ideas, y tengo un sistema de creencias que la sociedad me está dando, en lo que yo creo todo lo que me están diciendo, y entonces pues sí, ciertamente pues, tengo menopausia, tengo bochornos, ¿no?, ya no voy a tener relaciones sexuales, ¿no?, ya no soy deseable porque ya soy grande, ¿no? Entonces empiezo como con todo este tipo de problemas. El huevo de obsidiana es un gran aliado para las mujeres con menopausia. Un gran aliado, porque además simbólicamente la menopausia, ¿no?, dicen que dejas de sangrar porque, bueno, además de que la menstruación y la sangre es algo precioso que tenemos que enfrentar, cuando dejamos de tenerla por empezar con el ciclo de la menopausia, se dice que te vuelve más sabia porque te quedas, ¿no?, en ti con toda esa sabiduría. Entonces deberías ser más chingona por estar en una menopausia, no menos. ¿No? Como entonces hay que empoderarse con esa parte, ¿no? Hay que creernos la que somos, ah, pues ahora soy más, si antes ya era, ahorita soy, bueno, de las top, ¿no? Ahora sí soy bien brujota, entonces hay que creernos en esa parte, no creerme la parte que me dice la sociedad que por ser menopáusica, híjole, no, soy insoportable, ¿no? Entonces el huevo de obsidiana es una gran herramienta, un gran apoyo, una gran ayuda para mujeres en menopausia. Enfermedades en la vagina. Todos los que son enfermedades con la vagina son un rechazo a sí mismo como mujer. Tiene mucha culpa, mucha incertidumbre, mucha confusión. Es rabia con la pareja y generalmente recuerdos de abuso del pasado. Nuestro centro energético, uno de nuestros centros energéticos más importante, es el útero. Y las mujeres, pues, también venimos ahí cargando muchas cosas de los antepasados, somos muy dadas a culparnos por todo. Si mi hijo saca malas calificaciones, si mi marido me puso el cuerno, si el perro se hizo pipí en la cocina, yo tengo la culpa, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero somos muy dados a irnos azotando por la vida. Y las mujeres nos creamos muchas culpas de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque creemos que nosotros tenemos que solucionarle la vida a los hijos, al marido, al perro, a la novia, al novio, a todo el mundo tenemos que solucionarle la vida si no somos unas pésimas mamás, unas pésimas parejas, ¿no?, y pésimas mujeres. Y entonces nos vamos llenando de culpas, y toda la culpa las mujeres la vamos acumulando aquí. ¿Ustedes no han visto, notado o escuchado que va en incremento todos los problemas que tienen que ver con aparato reproductor femenino? Más mujeres que les cuesta trabajo embarazar. Más mujeres con problemas de quistes, de miomas, de cáncer, de esto, de lo otro. Nos venimos culpando. hoy estamos en un paso importantísimo todas las que estamos aquí, porque estamos aquí por algo, porque quiero sanar, porque yo ya me cansé de sentirme horrible mes con mes, porque yo ya me cansé de que el quiste que tengo en el ovario me sigue dando lata, porque a lo mejor mi hermana tiene muchos problemas y yo le quiero ayudar a sanar esa parte que no ha podido, ¿no? Porque todos estamos aquí o por sanar o por ayudar a sanar a las demás personas. Y como siempre decimos, si sana una, sanamos todas y nos vamos en cadenita. Entonces es un paso bien importante que estemos todas aquí hoy, porque entonces se dice que tenemos ganas entonces de comenzar ya a sanar. Entonces no nos culpemos por lo que nos pasa a los demás, hagamos responsables a los demás por sus cosas, por favor, chicas. Vamos a hablar de una de las infecciones más importantes, que es la candidiasis. ¿Saben qué es la candidiasis? Es como, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Es como de las más comunes. La candidiasis, el mensaje que manda de la candidiasis es: no te acerques, necesitamos tiempo para asimilar lo que está pasando. Ese es el mensaje que da la candidiasis. Cuando tenemos flujo vaginal, ¿no?, esa pequeña infección, el mensaje que le está dando a tu pareja, y llama a tu pareja hombre o mujer, no importa, ¿no?, es el mismo mensaje. Finalmente la infección ahí está. Y ese es: no te me acerques, ¿no? O sea, ese enojo que traemos no lo hemos resuelto, entonces espera. Y hay que escucharnos, ¿no? Entonces creemos que nada más es una infección porque el chón no era de algodón. No. Va más allá de por qué tengo esa infección y por qué tengo ese flujo. Y en efecto, la candidiasis, ¿no?, es una supuración de mal olor. Y ese mal olor es una descarga de emociones negativas que son liberadas, ¿no? Por eso sale ese mal olor. La clamidia, ¿no?, que es también otro tipo de infección vaginal, es una infección bacteriana. La clamidia puede llevar a la infertilidad. La clamidia son adherencias, que llevan mucho dolor. La clamidia es un sangrado ligero después del sexo y con quemazón al orinar. Lo que quiere decir la clamidia es que tu cuerpo no haya cómo mostrar el poder. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser de dos cosas. Una, que seas o que te hayan hecho una mujer muy sumisa, que tú quieras decir ya basta, ¿no?, pero que te sigan pisoteando y tú te dejes, porque para que te pisoteen tú te tienes que dejar que te pisoteen, y tú no sepas cómo decir ya basta, ¿no?, tu cuerpo te va a decir, ¿no?, ya despierta, ya di que no, o ya sepárate, o ya déjalo, ya salgo, ya muévete, ¿vale? Esa es una forma de querer demostrar el poder que yo tengo, pero no me lo permito. El virus del papiloma humano o cáncer de cérvix, que también ahora he tenido varios casos de pacientes que han pasado por esta parte del virus del papiloma humano, y por lo que he escuchado, el huevo de obsidiana también ha sido un gran aliado para poder superar esta parte. Entonces, igual si ustedes son sanadoras o tienen círculos o lo que sea, también recomienden el incluso el huevo, del huevo de obsidiana para esta parte, sin dejar el tratamiento médico, claro, ¿no? O sea, no puedo decirles, ah, sí, ya, no te trates, no vayas con el doctor, usa solo el huevo, no, o sea, acuérdense que por supuesto es muy importante la parte energética, pero no podemos dejar de lado ni decirle nunca jamás a alguien, ah, y ya, pero ya no te trates, no pasa nada, ¿no? No puedo dejar de lado la parte médica porque esto, estamos aquí, somos físicos, ¿sale? Pero, sí, sí, para una persona que tuvo un papiloma y que le hicieron, que es cirugía, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo se lo puede usar? Yo te diría que más de un año, pero lo puedo usar mientras fuera, sin introducir. O sea, podría comprar el huevo de obsidiana y frotarlo en los labios vaginales, ¿no? A lo mejor por aquí encima, acercarlo a sus órganos, pero no introducirlo todavía, ¿okay? Porque sería muy fuerte. El virus de papiloma humano es un sentimiento de sentirte penetrado por alguien o algo que te está molestando. Y penetrado no únicamente en la parte sexual. Algo que está ahí como donde lata, ¿no? Que está como encima de ti, que te está molestando continuamente. Muchas de estas partes o de estos trastornos sí vienen de algún abuso del pasado. Pero, y quiero volver a hacer como hincapié en que este abuso no siempre tiene que ser un abuso sexual con una penetración. El abuso puede venir de muchos modos, ¿no? Puede ser un abuso psicológico, ¿no? Un abuso, como les decía yo hace rato el ejemplo, ¿no? De a lo mejor un frotamiento, un acercamiento, que yo sentí que me puse muy vulnerable, ¿no? Yo sentí que esa persona me ofendió, ¿no? Yo me sentí tocada y eso a mí no me gustó, y entonces mi cerebro lo registra como un abuso, y entonces puede venir, ¿no? A desencadenarse en un tipo de trastorno, porque yo no lo trabajé, porque yo no lo dije, porque me lo guardé, porque no lo perdoné, ¿no? Entonces tengo que trabajar, si yo tengo un abuso de cualquier tipo, lo tengo que trabajar, lo tengo que exponer, lo tengo que sanar. ¿Que lleva mucho tiempo? Sí, muchísimo, ¿no? Yo no te digo que, ay, ya fuiste a terapia 3 meses y ya lo platiqué y el terapeuta me dijo que ya estoy lista, que ya se lo perdoné, ya hice ejercicio, ya hice esto, no es cierto, no es tan fácil, ¿no? Lleva mucho tiempo más, pero bueno, dar el primer paso, pues entonces ya ayuda a tu cuerpo al menos descargar un poquito, ¿no? De ese dolor que yo puedo llegar a tener encima, porque a lo mejor, y generalmente pasa así, ¿no? Como decían hace rato en la otra charla, a lo mejor yo me lo guardé y yo no tuve a quien decirlo porque era alguien de mi familia, y no sabía cómo a quién acercarme, o a lo mejor lo bloqueé y ni siquiera me acordaba, y ahora que use el huevo de obsidiana porque tengo un BPH o porque no sé, a lo mejor ahora que lo use, moncos, va a venir a tu cabeza, ¿no? Y sí es cierto, fulanita, ¿no? Cuando yo era chiquita y fui a hacer y me limpió y a mí no me gustó porque lo que sentí no estuvo bien, por darte un ejemplo tonto. Pero entonces el huevo lo que va a hacer es que trae a mi cabeza, a lo mejor recuerdos, imágenes, y me va a ayudar a traerme el por qué me siento así, o el por qué mi cuerpo me está diciendo que algo no está bien. Porque muchas veces eso pasa, lo bloqueo y entonces yo no me quiero acordar de eso que pasó. ¿Sale? Entonces en esa parte también, por ser una piedra psíquica, también me ayuda a traer a mi memoria, ¿no? Cosas que a lo mejor tenía guardadas o escondidas o bloqueadas, ¿sale? Por eso también ahorita que lo veamos tengo que llevar un diario con todo lo que sueño, me dice, observo, no sé qué. Eso también lo tenemos que hacer con el poder auxiliar. Infertilidad. Infertilidades. La mujer no siente amor a ella misma. La energía está hacia el exterior, ¿sale? Todo es ayuda a los demás, les digo a los demás qué tienen que hacer. Soy perfecta consejera y le digo a los demás cómo tienen que hacerlo, qué decirle, qué contestarle. Uy, por eso me sale de maravilla. Pero los mismos errores que la aconsejé son los mismos errores que tengo yo. Y yo no hago nada por sanar esa parte, ¿no? Como cuando le digo a lo mejor a mi amiga, ¿no? Sí, déjalo, ¿no? No te está haciendo bien, te está lastimando. Pero a lo mejor yo, que te estoy aconsejando a ti, a lo mejor yo soy una persona que se lastima muchísimo, porque a lo mejor no como, o a lo mejor lo como muy mal, y yo también me estoy haciendo daño. Pero yo te estoy aconsejando a ti que las otras personas no te hagan daño. ¿Me explico? O sea, yo doy consejos a los demás, pero la que se atiende al último soy yo. Entonces, eso también es importante, y eso es la infertilidad. ¿Sale? No siento amor hacia mí, todo te lo, se lo entrego a todos los demás, menos a mí. ¿Ok? Ok, no, antes de ir más allá. Quiero platicarles ahora el significado metafísico de los de las partes del aparato reproductor, ¿vale? La vagina. En la vagina brotan todos los sentimientos acerca de la sexualidad. Si yo crecí en un ambiente en el que me dijeron que es muy malo, ¿no?, hablar de sexo, que es pecado hablar de sexo, que yo no debo de sentir placer, ¿no?, que el sexo era lo prohibido, lo peor y nada más de prostitutas, puedo llegar a presentar problemas en vagina por ese sentido, ¿vale? Ese es el significado metafísico de la vagina. Si yo siento vergüenza por mi cuerpo, ¿no?, si siento confusión, si tengo miedo, puede llegar a presentarse cualquiera de estos trastornos o problemas en la vagina por este sentido. Si tengo problemas en ovario, son conflictos con ser mujer o con mi condición de mujer. ¿Crees que tienes una buena relación? ¿O le sigues reprochando algo? ¿O crees que sí te lastimó el tarot cuando no? Entonces hay que echarnos, les digo, clavado a ver cómo está mi relación con mamá, qué está afectando, qué no he sanado, ¿no? ¿O qué límite le tengo que poner? Porque eso también nos pasa a muchas mujeres, que no sabemos ponerle límites a mamá y le soportamos todo, pues porque es nuestra mamá. Pero no es cierto, también tenemos que poner límites. Porque aquí las que importamos somos nosotros. Y no es que mi mamá me valga queso y no la vuelvo a ver jamás en mi vida. Pero si es una mamá tóxica que en vez de ayudarme, solamente me está afectando, me está lastimando y no me deja ser lo que yo quiero ser, ¿tú crees que te está ayudando? ¿Tú crees que tú estás haciendo algo por ti, por tu cuerpo? No. También se vale poner límites. También se vale decir, no, mamá, sabes que hasta aquí llegaste. Ya no quiero que me ayudes en eso, ¿no? O ya no quiero que te involucres en mi relación. También se vale poner límites. Eso nos cuesta muchísimo trabajo porque venimos de una sociedad que creemos que mamá es mi mamá y a mi mamá no le puedo decir nada. Y que a mamá es todo sí. No es cierto, se vale poner límites. Es más, es necesario poner límites porque si no, ¿cuándo vas a vivir tu vida? Eso es con el útero, chicas. Entonces también, si tengo problemas con útero, hay que echarnos un clavado con todos los conflictos que tenemos con mamá. Ah, y en el útero también son heridas de abandono. Entonces también, si yo me sentí abandonada en algún momento, ¿por quién? ¿En qué sentido me sentí abandonada? ¿No? Con el abandono también pasa algo muy chistoso. Bueno, y con todo, todo es percepción, acuérdense. Porque a lo mejor en mi familia somos 5 hijos. Y mi papá se fue cuando éramos todos niños. Y crecemos, ¿no? Y entonces a lo mejor 3 de mis hermanos, en su percepción, y ellos dicen, no, es que cuando mi papá se fue, pues ya no lo volvimos a ver, y fue un mal papá, ¿no? Y nunca estuvo presente, y yo siento que a mí me hizo muchísima falta. Pero a lo mejor los otros 2 hijos dicen, ay, no, claro que no, si sí lo veíamos bien seguido, y si sí nos apoyaba y si sí nos escuchaba. ¿No te acuerdas cuando Benny nos contaba un cuento? Por decirte, ¿no? Pero esa es percepción de cada quien. O sea, a lo mejor yo estoy aquí ahorita hablando y entonces a lo mejor alguien dice, árale, sí está bien interesante, y a lo mejor alguien dice, puta, qué gobernador que se calla. Cada quien tiene su percepción de lo que está sucediendo, de su entorno, de su familia, de su escuela, de su pareja. Cada quien tiene una percepción, aunque crezcas en la misma familia, ¿no? Entonces, con la herida de abandono pasa mucho esto. A lo mejor para mí mi papá estuvo muy presente, pero a lo mejor para mi hermano mi papá nunca estuvo, o mi mamá. Entonces, la herida de abandono es algo muy personal y sí tienes que echarte, bueno, como le digo, clavadote, a ver qué es lo que pasó cuando eras chica. Senos. Obviamente los senos es la fuente de nutrición, lo que nutre tu vida, es tu identidad como mujer. ¿Cómo se siente la mujer con su sexualidad? hemorragias, mucha hemorragia cuando menstruó, es una profunda tristeza. No vuelve a aparecer. Obvio, si la trabajas correctamente, es constante y haces el tratamiento como debe de ser, ¿no? O sea, no creas que ay, en dos días ya sané del BPH, claro que no. O sea, es algo que tienes que estar trabajando, que ser consciente, hacer consciente y realmente darte cuenta de lo que está pasando, por qué pasó y trabajarlo en todos los aspectos, porque obviamente tienes que trabajarlo en conjunto con muchas cosas. Porque a lo mejor el huevo de obsidiana me puede decir que el problema está en tal cosa, ah, y ya, ¿no? Pues qué vas a hacer con lo que ya descubriste, ¿no? Ya decidirás tú si vas a terapia, si vas a un círculo de mujeres, si te acercas a tus amigas y platicas el problema, no sé, ¿qué solución le vas a dar ya que descubriste el por qué tengo ese problema? Les decía, chicas, hay que hacer un diario. Cuando desde el día uno que lo empiece a usar, tengo que tener un cuaderno al lado de mí, ¿no? O sea, en mi almohada, en mi tocador, en el piso, donde tú quieras que lo tengas cerquita. ¿Por qué? Porque si yo estoy en algún momento dormidita, ¿no? Y de pronto tuve el sueño, no manches, te cae, ¿no? Que puedas agarrar tu cuaderno y ponerte a escribir, a dibujar, ¿no? Lo que hayas visto, lo que hayas soñado. Hay a quien le lleguen sueños, hay a quien le lleguen palabras, ¿no? En imágenes. Lo que tú necesitas registrar, tienes que tener un cuaderno al ladito de ti para poderle escribir, dibujar o hacer lo que creas que es necesario. Pero es importante que lo registres, chicas. Ok. Ahí les va. La metodología, ¿cómo se usa? Ahí viene lo interesante. Primero que nada, les voy a explicar cómo tenemos que limpiar nuestro huevo de obsidiana. Lo primerito que vamos a hacer va a ser buscar en nuestro calendario cuándo tenemos luna llena. Cuando tengamos luna llena, lo vas a poner a lunar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo en un departamento, vamos a decir, entonces, la luna llena, ¿no? La tengo de este lado, lo voy a acercar a la ventana, ¿no? A que se ilumine toda la noche. Si puedo, si tengo casa o si puedo salir al jardín, a la maceta, no sé qué, puedo dejarlo afuera a que se ilumine toda la noche con la luna llena. Una noche completa. En luna llena. Yo quería saber, bueno, no sé si se pone en agua o solito o... La primera luna llena es solito, nada más lunar. ¿Ok? Después, después se hace, ahí sí, en un vaso con agua, con sal. Sal de mar, de grano, chicas, no sal. ¿Esa sería la segunda luna llena? No, a la siguiente, cualquier luna. O sea, ya pasó tu luna, ya la lunaste, ¿no? Y después lo vas a limpiar con agua, con sal. Un vasito. Y ahí importa que no, que luna sea, o sea, no puede ser al día siguiente. Puede ser al día siguiente. O puede ser en una semana o así. Sí, exacto. O sea, ahorita las dos primeras noches. La primera noche luna llena, solita la luna. La siguiente noche, con un vasito con agua, con sal. Y continuamente ahorita les voy a decir, cada semana lo van a tener que limpiar en ese vasito con, pero no en ese, en otro vasito con agua, con sal. ¿Okay? Ese va a ser su modo de limpiarlo siempre, en tu vasito de agua con sal. Solamente la primera vez que lo vayas a usar, la primera luna llena, lo tienes que limpiar. ¿Okay? Sí es bien importante lo de la sal, chicas, no sea, que no sea sal de... ¿Se tiene que cubrir todo? ¿Vale? ¿Se tiene que cubrir todo? ¿Todo el huevito? Sí. ¿Con sal? Sí. No llenes el vaso, nada más que cubra el huevito. El huevito. Y bueno, les digo, se limpia cada semana después de eso, bajo la luz de cualquier luna, en un vasito de agua con sal. ¿Okay? Esa va a ser su forma de limpiarlo. También se puede, ahí sí es como de la creencia de cada quien, porque también se puede limpiar con sándalo. Si tú prefieres, o con incienso, ¿no? Tú tienes más la creencia del sahumerio, ¿no? Sobre esto, también lo puedes hacer, ¿no? El chiste es que tu energía, ¿no?, limpie como esa parte energética. Si tú crees más, o si a ti te vibra más la parte del sándalo, del incienso, no sé qué, o el sahumerio, lo puedes también hacer de ese modo. Finalmente, es una forma de limpiarlo, ¿no? O hay quien entierra, ¿no?, en una maceta o en una planta, no sé qué, también lo puedes enterrar, no pasa nada. Si tú conoces otra forma de limpiar, ¿no?, también lo puedes hacer. Que sea algo tuyo. Acuérdense que tienen que dejarse llevar por su intuición, por lo que a ti te diga, ¿no? Eso sí es como muy importante. Pero cada semana lo limpias, del modo que tú quieras, pero cada semana lo limpias. ¿Por qué dice una, la primera noche dos horas? Ay, ese es el uso. Siempre se va a usar de noche. No se usa de día, solo lo usamos en la noche. Entonces ya limpiaste tu huevito, ya fue luna llena, lo dejaste a la siguiente noche, lo limpiaste, lo dejaste con agua con sal, ya está listo tu huevito para usar, ¿ok? Lo enjuagas con agüita purificada, ya estamos listos. La primera noche solamente lo vas a usar 2 horas. ¿Cómo se introduce? Ahí les voy, antes de que apunten las 2 horas. Ok. Se introduce por la parte gordita, no por la puntita. Se introduce por la parte gordita. Puede usar aceitito de coco para lubricar, ¿no? Para que lo pueda introducir. Puedo untarme, ya sea en los labios o directamente en el huevito, le puedo poner aceitito de coco y se introduce por la parte gordita. Lo empujo un poquito, ¿no?, por los labios originales, lo empujo un poquito y ya queda bien introducido. Que no quede la puntita porque te va a lastimar. O sea, que no quede nada afuera porque te va a lastimar. Introdúcelo bien adentro, ¿okay? Muchas me dicen, ay, pero qué miedo, pero ¿y si se me queda?, pero ¿y si se rompe?, pero ¿y si...? Uno, no se rompe. O sea, está imposible que se rompa, no se rompe adentro. Entonces, no tengan miedo por ese sentido. Y dos, no se les queda fuera. Acuérdense que no tiene a dónde irse tampoco. O sea, no es que se pueda, que les salga por la noche. No tiene a dónde irse. Entonces, por esa parte no se me preocupen tampoco. ¿Verdad que no se te ha ido a ningún lado? ¿Sale? Bueno, así se introduce. La primera noche solamente te lo vas a poner 2 horas. Ahorita voy a la parte de y si no sale, y si esto, y si... Ahorita voy a esa parte. Primero vamos a la caja. La primera noche, 2 horas. La segunda noche, 4 horas. Y Y la tercera noche, toda la noche lo dejo y en la mañana lo voy a retirar. ¿Alguien ha usado aquí copitas menstruales? ¿Sí? ¿Quién sí? Ok. Va más o menos, o sea, se siente más o menos igual cuando lo introducí. A eso quería yo llegar. Como con los tampones, las copitas menstruales, entonces, aparte, tengo que estar relajada cuando vaya a usarlo. Si yo estoy toda tensionada, pues claramente te voy a apretar y jamás va a entrar y solo me voy a lastimar. Y pues no, no es el chiste. O sea, el chiste es de que sea algo terapéutico para ti. Entonces, relájense, ¿no? Confíen en que todo va a salir bien, en que todo está bien y que no estás haciendo una barrabasada. ¿Okay? Confíen en ustedes y en lo que están haciendo. Relájense cuando lo vayan a usar, ¿vale? Es muy importante que, ya, porque es una piedra psíquica y porque funciona con mucha energía y porque el trabajo que vas a hacer es energético, tenemos que protegernos, como siempre que hago un ritual, como siempre que hago un trabajo, como siempre que hago cualquier cosa de este estilo, tenemos que protegernos, proteger nuestro espacio. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo creo en los ángeles, voy a llamarle al arcángel Miguel a que me ayude a hacer este trabajo. Si yo no creo en los ángeles, voy a visualizar un rayo de color azul. ¿Okay? Visualizo un rayo de color azul. Entonces voy a cerrar mi cabeza y entonces estoy aquí acostada en mi cama, ¿no? Y entonces voy a visualizar un rayo de color azul y voy a visualizar que ese rayo de color azul está por, ¿cómo se dice? Como una esfera, ¿no? Afuera de mi casa. Ya visualicé el rayo de color azul afuera de toda mi casa. Voy a visualizar ahora, si yo tengo mi pareja, visualizo a mi pareja dentro de este rayo de color. Si yo tengo mascotas, tengo tres perros, visualizo a mis tres perros y a mi gato y al perico y a, ¿no? Visualizo a todos los que yo quiera proteger y por último me protejo a mí. Me envuelvo en este rayo de color azul para proteger, ¿sale? Si yo vivo además de que con mi pareja, con mi tío, el abuelo, el no sé qué, a todos también los envuelvo en este rayo de color azul, ¿sale? A todos, primero a mi casa y después a todos los miembros de mi familia y a mi familia animal también. Y como en todo trabajo, pues también tengo que agradecer. Se le agradece a mi huevo de obsidiana y voy a decir estas palabras. Me dice, si quieren, por favor, tomen nota. Y le digo, gracias por retirar la energía de la enfermedad. Repito, gracias por retirar la energía de la enfermedad. Se usa 6 domingo, y el lunes otra vez lo vuelvo a usar, así continuamente durante 3 semanas. ¿Okay? Ese es el tratamiento 1. Seis días, descansó un día, 3 semanas continuas así. Ojo y mucho ojo con esto, no se usa si estoy menstruando. Si yo usé a lo mejor semana 1, semana 2 y en la semana 3 estoy menstruando, no pasa nada, no lo uso ahí y sigo después. ¿Okay? Si interrumpo mi tratamiento porque menstrué, no pasa nada. No es como chin y ahora ya interrumpí, no pasa nada. Por algo llegó, a lo mejor no tenía que llegar en ese momento, pero por algo llegó en ese momento. ¿Okay? Confíen también en esa parte de su cuerpo. Después de que lo usé 3 semanas, tengo que descansar 21 días. Descanso 21 días. ¿Sale? Les digo, no tiene a dónde ir. Además, pesa, ¿no? Y pues por simple gravedad, ¿no? Si yo pujo y estoy relajada, sale bien facilito. ¿Te costó trabajo que saliera alguna vez? Alguna vez sí, pero nada más lo puse en cuclillas y ya. O sea, yo lo puse como. Ajá, claro. O puedes intentar abrir un poco tus labios, ¿no? Bueno, lo puedes hacer. Pero no traten de, o sea, de meter la mano y jalarlo porque se van a lastimar. Si sale muy rápido, o sea, de que me acosté y me paré y sin empujar salió, ¿no? Esto quiere decir que nosotras mujeres queremos que todo sea así, que queremos que la vida sea muy rápido. Entonces, ese también es un mensaje para nosotros. ¿Por qué quiero que todo fluya rápido? Que tengo que llevar las cosas con calma. Ese también es mensaje. Si a mi huevito de obsidiana, a lo mejor a la segunda semana de tratamiento que llevo, le empiezan a salir rayitas blancas que sean muy notorias porque se notan mucho. O sea, este es como dorado, ¿no? Y se ve como sombritas. Eso no. Rayas blancas. Realmente se notan unas rayas blancas muy marcadas. Eso quiere decir que son heridas que vamos proyectando y se están limpiando. O sea, están haciendo bien su chamba. Puede ser, que se marquen. Hay en quien no se le marcan y tampoco quiere decir que no están haciendo las cosas. Pero generalmente se marcan con unas rayitas. ¿Después de cuánto? No, yo di un ejemplo. O sea, yo dije, a lo mejor después de 2 semanas. Pero si en algún momento llegan a aparecer las rayitas, ¿sale? Quiere decir que esas heridas que vas proyectando se están limpiando. Si le salen ojos de gallina, o sea, hace puntos blancos, igual muy marcados, quiere decir que alguien está interfiriendo y ese alguien puede ser, si yo creo, de esta vida o de otras vidas, si es que tú crees en eso. Si salen ojos de gallinas, chicas, se tienen que enterrar o tirar al mar. Ya no lo puedes usar si salen estas bolitas blancas. Lo entierras en el... Vas a un parque y lo entierras y se lo entregas a la tierra, ella ya sabrá transportarlo y listo. ¿Okay? Pero si le sale, lo entierran, ya no lo usen. ¿Okay? O sea, porque ya absorbió lo negativo que tenía que absorber y entonces ya no está haciendo nada por ti. ¿No? Ya te salvó de esa parte, ya absorbió toda esa parte negativa y ya cumplió con su chamba. Vas y compras otro y puedes seguir con tu tratamiento. ¿Okay? ¿Los puntos blancos son más pequeños que las de ojos de gallina? Ajá, pues así se les dice, no, pues gallina, que son puntos. Son más grandes de... Bueno, ¿cómo son? ¿Más o menos? Sí, también. Es el... Ajá. Puntos blancos. Tú verás unos puntos. Oye, el huevo que yo tengo tiene unas rayitas blancas. ¿Tiene unas rayitas blancas? ¿Como estas? ¿O más marcadas? Más marcadas. Diferentes. Diferentes, como unas líneas, como de hecho como las marcas. No sé si sea normal o no. ¿Dices que desde que te lo dieron ya estaba así? Sí, creo que sí. Está abusado. A lo mejor. No usado, sino que ya está cargado. Yo te recomendaría mejor comprar otro nuevo. Yo dije. Si se le hacen picaduras, o sea, si se le empiezan a hacer como hoyitos, si se empieza a picar tu huevito, quiere decir que hubo violencia, que tú en algún momento te sentiste violentado y eso te está representando tu huevo. Que hubo violencia, que tienes que trabajar esa parte violenta que hubo en ti. Si se empieza a picar, igual lo mismo, lo entierro. Ya me sirvió, ya me dio el mensaje, lo entierro o lo aviento al mar. De los dos, se lo entrego a la tierra y le pido que ella lo transforme. ¿Ok? Y compro otro. Si empieza a cambiar de forma, y eso sí, se empieza a achatar, ¿no? O sea, porque pues tiene muy claro la forma del huevo, ¿no? Pero si veo que se, si veo que se empieza a achatar, ¿no? Se ve en vez de como un huevito con un cuadrado, se achata, igual lo mismo. Se entierro o lo aventamos al mar. se empieza a marcar. Cambiando de forma. Va, mira, acuérdate que lo que hace el huevo de obsidiana es un imán. Va absorbiendo, va jalando, ¿no? Como todas las cosas que a ti te están dañando, que a ti te están lastimando. Si tú lo programaste para quitarte cierta enfermedad, tu huevo lo va a ir absorbiendo y te va a ir quitando eso. Entonces, si va cambiando de forma lo que le vaya pasando, es porque está absorbiendo toda esa parte negativa, ¿sale? Por eso van haciendo estos cambios. Por eso es importante que si ve un cambio importante, o si cualquier cosa, mejor lo entierro y compro otro y sigo con el tratamiento. Hay quien me ha llegado a decir, ¿no? Es que a mí se me... O sea, lo tenía, lo iba a usar, se me cayó y se trozó, ¿no? Se rompió, pues también se rompió por algo, ¿no? Ya estaba cargado, ya hizo su función, ya hizo su chamba, muy rico, ¿no? Agradezco, ¿no? Gracias porque te llevaste eso que a mí me estaba lastimando, también me estaba haciendo daño, y voy y compro, ¿no? Así como nos tenemos que hacer la protección y darle las gracias, también lo puedo programar. Si yo tengo clarísimo para qué quiero que me ayude, porque tengo quistes, porque tengo endometriosis, porque no me puedo embarazar, porque tengo miomas, porque tengo cáncer de seno, etcétera, ¿no? Lo programo, ¿no? O sea, también, ¿no? Lo pongo entre mis manos y también digo, por favor, ayúdame con este tratamiento, ayúdame a ver por qué estoy teniendo este padecimiento, ayúdame a sanar tal cosa, lo puedo programar como todo, decirle, ayúdame por favor a pasar esto que estoy pasando en este momento, ¿no? Este problema familiar, no sé, ¿no? Yo le puedo pedir a ese huevo que me ayude a solucionar los problemas que tengo. Y no es que me vaya a solucionar la existencia, como les digo, sino que me va a traer a mí la solución, la respuesta de lo que yo tengo que hacer. Quiero contarles que sí puede llegar a traer a ti, como les dije en un principio, problemas que yo ya creí que ya había solucionado. Sí puede llegar y traerte dolores, ¿no? Sí puede llegar a traerte separaciones de personas que a lo mejor no creíste que te ibas a separar de, no sé. Puede llegar a cambiar tu vida, ¿no? Tu entorno en muchos aspectos, pero benéficos para ti. Aunque tú al principio digas, no, pero ¿cómo? Yo no quería eso para mí. No, pues sí querías, pues sí lo pediste. Por eso está viniendo a ti en todas esas partes. Por eso les digo, si van a empezar el tratamiento, que sean bien seguras, ¿no? Y que se hace con toda la conciencia de que quieren cambiar y que quieren solucionar ciertos aspectos de su vida. ¿Sale, chicas? Y acuérdense, por favor, de si pueden comprar el libro de Osiris, el libro de Obsidiana, Silvia Serrano, porque ella lo tiene como mucho más claro y lo van a tener a la mano de leer todos los trastornos, todos los problemas, los arquetipos, ya bien clarito y bien puntual todo lo que ella explica en su libro, que yo la verdad es que se lo voy a compartir con mucho cariño, pero muy breve, ¿no? O sea, sí fui como a ver qué es lo más importante que ellas tienen que saber, pero pues sí tienen que echarse un clavado para realmente realizarlo. Ahora, siempre se hace con un acompañamiento. Si pueden, ¿no? Y si van a iniciar el tratamiento, a lo mejor organizar un grupito de WhatsApp, ¿no? O por Facebook, o hacerse un grupito entre ustedes, a ver, vamos a acompañarnos, porque a lo mejor yo le puedo decir, ¿sabes qué, Judith? Que yo ayer soñé tal cosa, y a lo mejor Judith me dice, ay, ¿y no crees que pueda simbolizar tal cosa que nos dijo, me dice en el curso que significaba no sé qué? Siempre tiene que ser en acompañamiento, ¿no? En manada, para que podamos resolver las cosas de una forma mejor. Si lo hacemos en solitario, pues va a ser más complicado. Entonces, siempre háganse compañía entre ustedes y si necesitan apoyo, con todo gusto. Pero vamos a hacerlo en conjunto, ¿sale? No se hace jamás el tratamiento solito, ¿no? Siempre se hace con un acompañamiento, ¿sale? Si quieren organizar un grupito de algo, yo con mucho gusto. ¿Sale, chicas? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Por ejemplo, yo, el huevito que tengo... Ah, bueno, te decía que ya tiene como unas líneas, sí, que igual era mejor. Pero también, cuando me lo dieron, tenía un hoyito en medio. Era como que tenía un hoyo. Ah, como para engarzar. Sí, ajá. Y bueno, sí lo usé, o sea, como que lo probé un día y así, pero realmente pues, no se ve bien también. Pero, por ejemplo, ¿ese hoyito no es necesario o sí? O qué. Yo te diría que mejor no, porque finalmente si tiene el hoyito, nuestra vagina es muy húmeda, ¿no? Y si tiene el hoyito, a lo mejor se puede guardar ahí la humedad y provocar algún honguito, ¿no? Pues yo preferiría que fuera liso, exacto, que no tuviera hoyitos de ningún tipo, precisamente para evitar problemas. Ajá. Y se consigue en Uruguay. Ella me dice que en la calle de Uruguay. Yo lo conseguí en la calle de Uruguay, donde venden cosas como amuletos y eso. De hecho, tienen la vitrina y los cristales. Por donde venden, ¿qué? Cajas de carne. ¿Es que son por la pared? No. No. Hay una juguetería y luego venden como... algo así. Hay una de cajas de cartón, de regalos y todo, todo de regalos, algo así. Y ya la rosa. En el puesto de periódicos, que no es de periódicos, ahí también metí al señor. Es que parece el puesto de periódicos. Venden cosas de acupuntura ahí en el centro, en... al lado de la pared. Sí, sí. Frente. Sí, es que es la pared. Pero no de ser. Bueno, puede ser que ahí en el mismo puesto o cruzando la calle en el primer piso ahí también los venden. Que tienen afuera como, venden como pósters, ¿no? Ajá, de acupuntura y cosas así. Yo tengo un contacto, es un terapeuta, pero bueno, él da masaje y es acupunturista y él también lo es. Da creo que 100 pesos, dependiendo. Exacto, depende. Y vende el negrito, el plateado, el dorado. Sí. Acuérdense, de obsidiana también. De obsidiana hay varios tipos de obsidianas. Es que no sé si alcanzan. Yo ahorita se los paso. Por ejemplo, el mío parece que tiene una neblina, ¿no? Porque hay obsidiana muy negra, y obsidiana dorada, plateada, nevada, ¿no? Obsidiana arcoíris. Hay varios tipos de obsidiana. Ojo, nada más que no les den gato por liebre del ónix, porque muchas tiendas tienen huevos, pero son de ónix. Y esto pues no les va a hacer obviamente el mismo resultado que la obsidiana. Entonces en eso sí pónganse bien abusados y sí pregunten bien. Pero si es obsidiana, porque luego también, ¿qué pese? ¿No? Porque el ónix me parece que no pesa. No pesa. Y la obsidiana. Entonces en eso sí pónganse abusadas. Y escojan ustedes qué tipo de obsidiana es con la que van a trabajar. Les voy a decir, por ejemplo, de los tipos de obsidiana. Cada tipo de obsidiana trabaja ciertas cosas. La muy oscura, la que es negra, negra, negra, te ayuda a trabajar tu sombra. O sea, hace todo aquello que quieres esconder, ¿no? Tu sombra. La dorada es para trabajar lo masculino, ¿no? Si a lo mejor eres muy femenina y tienes muy escondido lo masculino, o al revés, ¿no? La dorada. Lo masculino. ¿Perdón? ¿Dorada? La dorada. La plateada es para trabajar a la madre, para todas aquellas que tenemos issues con mamá, que yo creo que somos varios. La plateada ayuda mucho a esa parte. La roja es para el linaje femenino. La nevada es para la intuición y la espiritualidad. ¿Hay una dos tipos? Sí. Plateada. No, no, después de la roja. Roja, la nevada. Nevada es para la intuición y la espiritualidad. Y la arcoíris te ayuda en tus sueños y en tus proyectos. Yo les recomiendo, como le dije a Judith, cuando lo empezó a usar, y eso me lo dice, creo, Ana Silvia, pero en mi parecer y a mi intuición y a como me libra a mí, yo creo que es bueno que se empiecen primero a reconocer con su piel antes de empezar el tratamiento. Duerman con ella, ¿no? Pásenlo por encima de su cuerpo, ¿no? Acérquenlo a sus órganos, por fuera, ¿no? Ya que tengo una conexión con mi piedra, entonces empiezo un tratamiento, ¿no? Pero primero, ¿no? Como que hagan este lazo con su piedra. duerman con ella, ¿no? Hablen con ella, pásenlo por su cuerpo, ¿no? Hagan primero esa conexión antes de empezar el tratamiento. Esa es mi recomendación. Yo creo que así podría funcionar. ¿Alguna otra duda, chicas? Eso del linaje femenino, ¿no? Porque es tu linaje femenino. Mira, tu linaje es tu mamá, tus abuelas, ¿no? Y todo lo que tienes ahí como acarreando, como yo les decía hace ratito, muchas veces todos los problemas de sexualidad, todos los problemas que podemos tener en el aparato reproductor, lo venimos arrastrando por algo de nuestro linaje, ¿no? Generalmente, cuando hay algún problema reproductor, por ejemplo, te voy a contar un caso, ¿no? Yo tengo ciertos problemas en el aparato reproductor y esos mismos problemas los tuvo mi hermano, igualito en la misma edad. Eso es porque venimos acarreando algo de nuestro linaje. Algo pasó en nuestra línea femenina, ¿no? Que se vuelve a repetir, a repetir, a repetir. Si yo tengo este tipo de asuntos que vengo yo jalando de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi hija, ¿sí? Ese es tu linaje. Si yo quiero resolver esos problemas, pues a lo mejor me puedo apoyar de la auxiliana roja, si yo quiero resolver eso. Ese es tu linaje. O algo, cosas buenas, por ejemplo. O sea, no siempre tu linaje femenino es algo negativo, también puede ser algo bueno. Sí. ¿O si has abortado hace unos meses? Si has abortado hace unos meses, yo te recomendaría, es tu caso, ¿hace cuánto puedo saber? No sé, como tuve muchos problemas, no recuerdo muy bien. Ok, no te preocupes. Deja tiempo, o sea, deja a lo mejor, yo te recomiendo unos 6 meses antes de introducirlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente, emocionalmente y físicamente, ¿no? Tu cuerpo queda dañado, tu cabeza también, ¿no? O sea, tus emociones, todo queda ahí. Entonces tienes que darle tiempo a tu cuerpo que se recupere. Puedes usarlo a lo mejor como que durmiendo con él, ¿no? A lo mejor pasándolo sobre tu vientre, ¿no? Sobre tu vagina, haciendo con este contacto, pero no lo uses hasta en unos 6 meses más o menos, entonces puedes comenzar el tratamiento y le pides que te ayude a solucionar todo aquello que pudiste haber sentido. ¿Sale? Oye, el tratamiento sí es muy riguroso, por ejemplo, no sé, resulta que lo empezó a usar y a lo mejor por alguna razón lo dejo de usar, no sé, voy a viajar o no estoy en un lugar como correcto, ajá, donde pueda, o me siento relajada, pero ya empecé el tratamiento, no pasa nada. No, eso también es importante, qué bueno que lo mencionen. No tratemos de ser rígidas tampoco con eso, ¿no? Fluyan, como les vaya vibrando, como les vaya la piel. A lo mejor no tengo ganas de usarlo, porque obviamente tampoco lo puedo usar si voy a tener relaciones sexuales. O sea, a lo mejor hoy quiero tener relaciones y no lo quiero usar, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, fluyan, no sean como rígidas tampoco en ese sentido, no pasa nada. Si hoy no lo quiero usar, si esta semana no lo quiero usar, no pasa nada. Sientan cómo van sintiendo su cuerpo, si se siente bien. Y a lo mejor yo no lo siento bien y ¿por qué lo voy a usar? Aunque me hayan aventado el mejor choro que esta es una maravilla, pero a mí no me está latiendo usarlo, pues tampoco voy a forzar a mi cuerpo algo que no quiere hacer. Fluyan, siéntanse libres, escuchen. ¿Se puede usar después de tener relaciones? Sí. ¿Inmediatamente? Pues no inmediatamente, o sea, a lo mejor terminaste de tener relaciones, pues descansa, ¿no? Que tu cuerpo descanse, ve al baño, tomas pipí, y eso. ¿Alguna otra duda? Después del tratamiento de un año, ¿otra vez ya se regresa al mar o se enferma? Yo te recomendaría que ya está muy cargado, yo sí te recomendaría, si ya te dejaste el tratamiento de un año, entrar, aunque esté en perfectas condiciones, ¿no? O sea, yo creo que ya cargó demasiado. Entiérralo, ofrécele, dale las gracias, descansa, ¿no? Y entonces cuando lo vuelvas a iniciar, compra. Me preguntaba que si una persona que no tiene matriz, claro, por supuesto, es que no se va. Pero esa es la parte física. Sí, es que realmente así. No importa, esa es la parte física. Energéticamente, ahí está. ¿No? Si yo no tengo ovario, si yo no tengo matriz, energéticamente ahí está, ¿no? Y lo puedo seguir usando sin ningún problema. ¿Qué tanto pueden hacer los hombres con la obsidiana? Porque a mi hijo el mayor le gusta mucho la obsidiana. Es una piedra muy poderosa. Claro, él la puede usar por supuesto en la almohada, ¿no? Para algún tipo de trabajo energético. Es una piedra muy poderosa. También puede recibir, él también puede, seguramente si se concentra, también podría recibir mensajes y trabajar muchas cosas con él. Si yo tengo pareja y yo quiero trabajar en obsidiana, también estaría padre, ¿no? Después le puedo comprar a él un colectivo, ya que hay un chorro de cosas de obsidiana, después le puedo comprar un colectivo o algo y trabajarlo en pareja. Y por ejemplo, la obsidiana, bueno, ya en general de la obsidiana, por ejemplo, en la casa se usa también. Digamos, si yo tengo piedras, yo tengo muchas piedras de obsidiana. Sí, pero sí. ¿Necesitan algún tratamiento o nada más hay que tratar las piedras? O sea, que las tenga que limpiar o las tenga sí, que. Sí, todas las piedras que tienen que limpiar. El cuarto, todas las piedras que tú tengas en tu casa, se tienen que limpiar. Y sí tiene que ser algo constante, o sea. Ya puse las piedras, todas las piedras van a absorber. O sea, en algún momento, una vez a la semana, una vez al mes, toma todas tus piedras y a lo mejor dedícate a limpiarlas esa noche, ¿no? O a enterrarlas para limpiarlas o las aúnas, no sé, ¿no? Como tengas tu intención, pero sí es importante que todas sus piedras que tengan las limpien con alguna mano. Todas absorben. A mí sí me pasó que, por ejemplo, puse el huevo de... No lo quise usar, puse el huevo de obsidiana al lado de mi buró, que es el lado de mi marido, y lo que pasó fue que no pudo dormir en toda la noche. O sea, no pudo quedar el ojo y fue así de... No, es que no pude dormir, dije, chico. Porque sí, es muy, muy energético. Bueno, yo sí lo he visto ahí. Sí. Aparte del huevo, ¿se puede utilizar otra piedra para el cuarzo o rosa? Fíjate que hay muchos huevos, el huevo de jade, el huevo de rosa, pero no sé usarlas, o sea, yo no sé de esas piedras, o sea, no sé cómo sea la metodología, si se usa igual, no sé, ahí sí tendrás que investigar con alguien experto sobre esas piedras. Sé que hay igual, creo que también se usan así, introduciendo el de jade y el cuarzo rosa, pero no sé la verdad cómo funcionen ni para qué sean. No sé. Ahí sí, no puedo apoyar. ¿Alguien más? Bueno, chicas. Igual para los hombres también existen las cosas de obsidiana, ¿no sabes cómo es que les gusta? No sé. Con los hombres, o sea... El único conocimiento que yo tengo es como para trabajar en conjunto con tu pareja, ¿no? Si yo, mujer, estoy usando un huevo de obsidiana, puedo con él que use un colgijo, ¿no? O que tenga en su buró alguna otra tipo de piedra obsidiana al lado de él, ¿no? Para trabajar a lo mejor algo que queramos trabajar en conjunto. Pero así directamente no sé cómo funcione bien. Yo había escuchado que también se podía usar, por ejemplo, durante el día. O sea, que había personas que a lo mejor se lo dejaban días, que decían, no, pues puedo, no sé, ponerme a hacer a trabajar en mi casa y dejarme el huevo ahí hasta que salga solito, como un día o dos. Ajá, eso sí, eso había escuchado. ¿Y sí se puede usar así, Daniel? Hay muchas mujeres, ¿no?, que no les salió en la mañana, ¿no?, y a lo mejor me tuve que ir a trabajar, pero a lo mejor cuando ya fui al baño en la oficina, salió. Eso no pasa nada. Pero que yo a propósito lo deje todo el día, así no funciona este tratamiento, o al menos la metodología de Ana Silvia, que es la que yo conozco. No sé si en otros tipos de tratamientos, o con otras chicas, o otros tipos de terapia, funciona en el día. Pero ella en específico dice que se debe trabajar de noche. Pero si es porque no te salió en la mañana y así, pues tampoco pasa nada. Si puedo llegar a la oficina y entonces ya. Pero se puede caer solito, ¿no? Sí, porque se caería en tu panty, ¿no? Corre. Usa el huevo. Sí, Sí, claro. Sí. Muy bien, chicas, pues espero que les haya servido, espero que les sea de mucha utilidad, confíen mucho, escúchense. Y pues por mi parte, esto sin otra duda. Y bueno, solo se pueda darles la palabra de Shanti. Sí, por si me quieren mandar por Face dudas o algo así, es Shanti Home MX. ¿Con ese? Sí, S-H-O-N-T-I, Shanti. Om, O-M. ¿Seguido? Sí. Ay, otra vez. S-H-A-N de niño, T de Tito, I. O de Omar, M, M-X. Ay, ya lo voy a apuntar. M-X. Ese es de Facebook. Y ahí me pueden mandar mensajes, inbox, ya con gusto. Eso voy a apoyar en y bueno, chicas, pues fue un placer haber estado aquí con ustedes y compartirles un poquito de lo que conozco del gobierno de Occidente. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Compartirlo y pues ahí, ahorita voy a pegar aquí el papelito para quien vaya a preguntar a la página, pues ya me copia. Y pues ahora vamos a continuar la conversación con Ale, que también es terapeuta, que trabaja acupuntura, masaje, la medicina tradicional china, también ha trabajado aquí en el colectivo de Curarte, va a estar dando terapias a ratitos. Todas las cosas que sabes. Entonces, pues ella nos va a compartir un poco acerca del equilibrio sexual dentro de la medicina tradicional china, que es la, pues la, el taller, la plática que sigue. Invitamos a que se queden. Allá abajo está también el tianguis de la salud, hay un línea de productos para el cuidado de nuestra salud, y pues aquí vamos a seguir con la compartición. Se está haciendo la transmisión en vivo de las jornadas. Y se va a quedar también guardado los videos que después los estaremos subiendo para, por si quieren recomendarlo a alguien que sepa que le puede servir, o pues para que sigamos, ¿no?, compartiendo con las personas que sabemos que necesitan.